llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo preguntes cómo sucedió, o si será cierto, tal vez no. Solo sé que ahora estoy aquí y no hago otra cosa que pensar en ti. Oh, pensar en ti me resulta un tanto peligroso. Pero qué decirte de lo hermoso, sobrepasa cada pensamiento, inevitable como mi alimento. Por eso llévame contigo a donde vayas, que sin ti mi brújula me falla. Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares. Iba más allá del bien y el mal, no hay cosa que se le pueda comparar. ¿Y qué puedo hacer si ha sido así? Yo sin ti ya no puedo vivir. Por eso llévame contigo a donde vayas, que sin ti mi brújula me falla. Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares. ¿Y qué puedo hacer si así son las cosas del querer? Y no busques razón cuando va mandando el corazón. Y no hay quien pueda decirle que no. Está ciego igual que yo. Por eso llévame contigo a donde vayas, sin ti mi brújula me falla. Llévame contigo a donde sea, contra vientos y mares. esas risas, ese amor que viví. ¿Dónde están los paseos, los momentos de fiesta? Por